Porque no puedo evitar lanzar este mensaje al aire. No existe un culpable si nos topa el mismo saco. No consigo conciliar el sueño, vivo en un infierno. Porque te hacen creer desde pequeño que tú no eres nadie. Mierda es lo que suelto, porque así es como me siento. Están despertando a la bestia, lo percibo en el viento. Vivo pa' matar mi miedo y pa' morir en el intento. Porque aquí otro kiki es tonto, se quieren hacer los suecos. Me encajan las piezas, el puzzle cada vez más claro. Mi rap es mi verdad, no es negocio del desahucio. Iba a suicidarme, pero voy a limpiar trigo. Me di cuenta del cotarro y tengo un motivo para seguir vivo. Soy el Nuerma, me recuerdas, me crucé contigo. No vengas de come polla, sé cuál es tu sitio. Banda de estafadores, estáis jugando con las vidas de personas. Ten cuidado que son millones. La inofensiva hormiga despertó a los hormigueros, que con pico y pala igual que construyeron, destruyeron. La manipulación de mente no va a servir constantemente. Te tiráis la tierra encima, se avecina y sois conscientes. Corre por mis venas, disuelto en mi propio plasma. Llega el corazón y entonces me corro en cuerpo y alma. Las calles pueden disolver la pasma, ya está basta, cansa tanta mierda falsa, la fiera no se cansa. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas, que esas son mejores, maten tus valores. Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas, que esas son mejores. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores. Ya que hagas lo que haga, intentarán ponerte trabas, sé tú mismo. Mi propio nihilismo, aquí está implícito. Otro track antipolítico, otro pobre escupiendo la verdad en la cara al rico. En tiempos críticos, patéticos, que el pueblo no haga nada viendo este circo. Ha sido un conformismo por decreto. ¿Acaso es el futuro que querías para tus nietos? Que salgan a luchar por sus derechos y 10 cerdos los machaquen en el suelo. Los mismos que creíamos que eran buenos, o estaban ahí por ti o para algo al menos. Hoy ganan, no creen, ganan respeto a partir de infundir miedo por un sueldo. Aunque aún hay quien mantiene su humildad, no tiene idea. Porque dejar a alguien en la calle sin hogar y sin dignidad y matarlo en vida. Dime a dónde irás si emprendes la huida. La verdad expira, duermen las conciencias con mentiras. Pacha más fin puesta un dedo arriba, ahora mira. ¿Dónde está la tierra prometida por tus líderes? Un par de adoquines sobrevolarán sus mítines. Uno por robarnos el pan, dos en vez de un crimen. Ellos sin estrés duermen bien, que te propien como un agro que la sienten. Teniendo miedo siempre, rompe la pecera, gordos peces. Arráncale los chavos que merecen, ti ten fe. Nunca en una cruz con la que lleva es suficiente. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas. Que esas son mejores, mantén tus valores. Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas. Que esas son mejores. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores. No voy a dejar que me lo metan en la cabeza. La eutanasia es decisión de quien la quiera, no de la iglesia. Sin el menor atisbo de miedo, experimento en túneles para escaparme sin consuelo. Nos condicionan por castigo. Si haces lo que debes, pegan palos, ponen multas y te llevan. De aquí a nada, al que encienda la tele un caramelito por ser un niño bueno le dará. Yo hablo de lo que hay que. No voy a ser otro carajote que te venga a hablar de que tengo una clica y que mejor que yo no hay nadie. Con estilo y con más calle que un container, pobre. Anda y que te ha dado un fraile. Más caro, más descaro, más caro está todo. La infanta no sabe que se acuesta con un ladrón. Yo soy cura y tengo a palabra un tema con el nudo. No te jodas, Islandia, por favor, ilumina esa nación. TRL, RQR, os da el repaso. RAC bajo mi paso. ¿Acaso se creyeron que íbamos a dejar que cuatro tontos y medio hicieran el payaso? Ingenuo sin ingenio, escucha y calla bajo falso. No, no te creas. No lo comentes. No, no, no te creas. No lo comentes. No te creas. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas. Que esas son mejores, mantén tus valores. Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores. Uniformes en furgones son peones, vamos por las piezas altas. Que esas son mejores. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tablero de ajedrez, la democracia en jugadores.